Fuiste el sueño más hermoso en mi vida, porque tú fuiste mi primer amor, mi única ilusión. Por siempre a mí, hicimos el amor.